las tristezas y crueldades del mundo en un solo segundo de felicidad. ¡Oh, no! Pagando por las estrellas, pesa más que el sol. FM Sur, la primera en escucharte. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. Solo los buenos amigos están siempre junto a vos. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. Yo pensaba que de ella me había olvidado. Me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. Ave nocturna tras su vuelo deja tanta soledad. Aprendí a odiarla con el tiempo y me sentí mucho mejor. Sin embargo, uno siente añora la que rompe el corazón. Ahora vuelve a seducirme cuando no le espero. Falsas promesas me ha vendido una vez más. Yo solo sé que todo puede terminar de una manera. En un rincón hecho pedazos, mi amargo final. Eternamente desvelado, los huesos fríos del sudor, esperando sin remedio. Estamos en el aire, estamos haciendo Bla número 2. Buenas tardes a todos los quilmeños y quilmeñas. Tiempos difíciles, mundo raro. Aún así, caminamos la cornisa entre el pasatismo y el pensamiento crítico. ¡Qué bien que le salió! ¡Uy! En el cotorro, en el cotorro de cada miércoles. ¡Qué bien que le salió! No me tenían fe al número 2 de Bla. Me dijeron esto. Superamos, prueba superada. Llegamos. Sí. Sí, pero aparte, vamos a decir esto. Se han convertido en estrellas del mundo rutilante de la radiofonía quilmeña rápidamente. ¿Eh? Sobre los todo he visto Cabano. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Andrea? ¿Cómo anda, Jorge? Mariano, bien. Mariano Cabano, porque no nos presenta él. Se quiere quedar con la fama él solo. No, porque no me dejaron. yo ahora venía la parte que los presentaba, ah, decía, qué lindo que tiene el pelo de color platino. Sí, sí, etcétera. está qué rico el budín. Está, ¿no? Chichonero. Budín sin harina. Budín no, arrollado. Arrollado. Sin harina. Arrollado que... Hicimos una prueba de fuego. Vamos a confesarle a nuestra audiencia que primero se le íbamos a probar a todo el personal de la emisora. El primero fue Esteban Díaz Romero. Sí, sí. Lo probó. Lo combinamos a que... Esperamos 10 minutos. Pero yo comí adelante de ustedes, claro, pero esperamos 10 minutos. Y bueno, pero hay que ver. Uno sabe las mañas de los extremos. Comió Esteban. Me vieron cara de chicha. Sobrevivió 10 minutos. Y dijo, vamos a probarlo. Vamos a darle el gusto. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Walter. Walter, ¿cómo dice que le va? Budín. Walter No, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Está esperando. Está contento, no comió todavía. No, es el que tiene la cara más feliz de todos. Está esperando. Lo mira con sospecha, ¿viste? Lo tiene ahí como... Está ahí, dijo. ¿Viste? Como diciendo... Sí, sí, ahora... Quiere ver si se mueve solo. En 10 minutos. Claro, está esperando las reacciones físicas nuestras. Quiere ver si se mueve y si alguno sale corriendo. Si alguno se le afloja la rosca, sería... No, ese lo conozco. No sé qué quiere decir. Esta es la semana de Rosca Floja. ¿Lo conoce Rosca Floja? Sí, lo vio en la tele. No, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo bien. Sí, estuvo bien. El muchacho se que iba a andar a Rosca Floja. ¿Nunca viste a Rosca Floja? Sí. No, es bueno, no importa. Me resulta sospechosa esa... No, es una metáfora, estamos hablando de poesía, Hoy no, en otra época sí, la rosca floja. Hoy no. Usted dice que ahora... No, ahora no. Las roscas flojas no son problema. No. En otra época sí. Se han perdido los decoros. No los decoros, sino la estigmatización, sí, podría ser, ¿no? Sí, sí. Por suerte. Me parece que... No. Por suerte. Sí, a mí me jorobaba más el diminutivo que usaba por nombre que el apodo. El apodo está bueno. Llamarse Gansú, rosca floja, te da como un ahí, como un... Ahora, a ver... Jorgito, Marianito, Andreita, ahí ya no está bueno, es como ser Guillermito Fernández, ya tenés 200 años, Guillermito. Ya sos Guillermo. Vieja, ya gente vieja. ¿No es cierto? Sí, es ahora, verdad. Rosca floja te da ahí, vos. ¿Quién vino rosca floja? ¿Quién vino Gansúa? ¿No? Sí, está bueno. El profesor Gabinete, está bueno tener recibo. No, lo del profesor Gabinete claro. Tiene más años que el hilo negro. Pues nosotros ¿lo conocieron ustedes al profesor Gabinete? Sí. No me acuerdo. Sí, era el profesor de Carlos Nerizota, el que guiaba. Ah, pero yo ya ahí no estaba tanto en el mundo televisivo, claro. Ya estaba en otra historia. ¡Qué viejas! Soy un hombre mayor, sí, profesor claro. Gabinete, acaban de desmayarse un par del otro lado, ¿eh? No, ¿por qué? Soy un hombre mayor, bien. ¿Qué programa tenemos hoy? No estoy afirmando, digo, ¿qué programa tenemos hoy? Porque eso. Venimos con, digamos, no sabemos muy bien. Era una pregunta, ¿no? Esa fue la pregunta de la semana, en nuestro raíz mediático, que nos decían, ¿qué hacemos a la tarde? Y no sabíamos mucho qué responder o no. No tienen una definición. En la reunión de producción quedó claro. Márquez hizo todo un... Sí, un speech. No, muy nos coachó, interesante. Nos coachó. ¿Usted es capaz de repetirlo? No, ¿se olvidó? No. Pero le salió muy bien. Sí, no, pero... Era una cosa muy interesante, incluso parecía muy inteligente también. Era muy inteligente. Pero ya no la recuerda. No, esto de buscar el pensamiento crítico desde un programa... casi bizarro. Muy bien. Claro. Lo que pasa es que el problema es que estamos en un mundo bizarro, entonces... ¿Cómo somos más bizarro del mundo, no? Claro, no contrasta, no llamaría la atención, pero aún así lo intentamos y eso vale. Igual recórdemelo todo lo que te dijeron en la reunión de producción, porque entre tanta escalera me iba olvidando en el camino. Voy como perdiendo la... Estuvo bueno porque todo lo que pautamos a hablar, el tema de los boliches, claro, me parece que ganó. Pero aparte, le ganó a todo lo que habíamos pensado, ¿eh? Tenemos 40 hojas arriba de la mesa y ganó la charla informal porque nos acordábamos del día que nos tocaron en un boliche en terremoto. No, discúlpenme, ustedes. Yo nunca dije que recordara. La historia. Yo vengo tarareando desde la mañana. Sí. Lastre y Tulondo. Era un día de Lastre y Tulondo. Sí. Y a partir de eso dije, por favor, pongamos ese tema. ¿Por qué no le hacemos escuchar y a la gente? Y ustedes me dijeron. Tema. No, pero lo canté bien, pero igual. No. Ahí aparece la bocha de espejo. El Lastre Tulondo. Aparece la bocha de espejo. Aparece la bocha de espejo y de pronto aparece. La fonética ahí. Lo abandonó. Escúcheme, Jorge, no se suba a la mesa. Escúcheme. La mesa esta tiene una historia. Sí, ¿no? Sí, claro. Acá, escúcheme, estuvo Jean Pietri un día hablando. Vino. Vino, sí, vino Milosi una vez y usted está arriba de la mesa bailando Lastre y Tulondo. ¿Quién será? Escúcheme. Aparte, Lastre tu London, es una, ni la fonética. Lastre, claro. Lastre tu London. Lastre tu London. Pero Lastre tu London. Lastre tu London. Lastre tu London nos trae recuerdos de boliches, de Quilmes, que yo, Tío Galini, por ejemplo. Yo ahí vi a cuchillar gente en Tío Galini. ¿Cuál era Tío Galini? Tío Galini, hay una farmacia ahora. En la esquina. Mira qué. Los que iban al boliche ahora van a la farmacia. En la esquina. O sea, la gente va a la farmacia y baila. No, los que eran jóvenes iban al boliche, ahora van a la farmacia. Tío Galini quedaba en la esquina de la estación de Bernal. La esquina de un colegio que ahora ahí en la placita. El Almafuerte. Justo en la esquina había un boliche que, bueno, era violento, era potente. Y salía gente o en camisa o directamente en bolsa, digamos, en la bolsa mortuoria. Pero un boliche que se ponía hermoso. ¿Y usted iba ahí? Cuando estaba muy aburrido, sí, porque... Quería acción. No, usted no fue, le contaron. No, pero alguna vez uno... Depende cuando... Usted no iba, le contó a alguien. Aranjuez también, me iba a mover el esqueleto. Cuando ay, pero Aranjuez íbamos a buscar gente grande, porque era buscar ay, gente un grande. Ay, olor a moho. Claro. Aranjuez hasta hace poco todavía estaba operativo. Sí, claro. Y bueno. Yo conocí a cada... Te daban el vasito. Dejá para la ponerla. Ramaquieta que no. La agarramos viva. Sí. Ponía el vasito. Para, no sé si alguien se acuerda de poner la dentadura en la entrada. Fue, ay, 5801-7426, ¿no? Si alguien quiere contarlo. Sí. 5801-7426. Para mí el mejor, alguno de mi generación se va a acordar, el mejor boliche que tuvo Quilmes llamó Happy House, que estaba en la ribera de Quilmes. Ah, sí, tenés razón. Donde estaba el Club Independiente, sí, no sé qué. Tenés razón. A ver, no me acuerdo cómo llegaba. Sí. Yo iba y entraba y era como un, no era como un boliche. Era una habitación donde la gente bailaba, porque estaba todo oscuro. Sí. Una habitación donde la gente bailaba. Que es una definición extraña de boliche. Pero no, era Happy House, se llamaba. Y sí. Porque yo decía, bueno. Después Sumo, un Electric Circus, sí, bueno. Eso del centro, pub. Pero Sumo era lindo, Sumo era hermoso. Sí, Sumo estaba bueno. Yo fui a ver a Sumo. Sí. Un día que fue, sí. Que le dijeron que no hagan pogo, y hicieron pogo, y entró la policía y no sé qué. Bueno, todo. Yo también fui a ver muchos recitales en el Cook, en el Brasil. Ah, claro. Que ahí Soda, Hit, Virus. Ah, yo fui, sí. Sumo también ahí. Sí. Y en Estadio éramos Chico. Pocos, Chico, Estadio Chico, éramos muy poquitos. En Estadio Chico vi a Los Redonditos. Ah, acá, claro. En el 89. Sí, claro. Nunca vi a nadie, todavía me acuerdo, porque en un momento el techo, ustedes se acordarán, tenía como unas placas como de telgopor, sí. Era como un aglomerado. Y en un momento los más enfervorizados bajaron una placa y la prendieron fuego. Ahí como corresponde. Y empezaron, redondo, claro, empezaron a hacer como si fuera la pelota de volei y lo que se hace el movimiento. Empezaron a pasarse esa placa prendida a fuego y todos ahí adentro, encerraditos. Y me acuerdo que el indio paró lo que estaba cantando y los miró. Y le dijo, no, chicos, claro. Eso lastima. Cálmense. Y era como, parece que les hubiera dado un narcótico a todos, se hizo un cinturón, apagaron el... Nunca había nadie, en realidad, nada, lo hemos visto muchísimo, y es evidente el dominio que tiene sobre, es un fenómeno, un día tendríamos que hablar sí, del indio. Sí, totalmente. Es un fenómeno... Sí. Sí. Absolutamente magnético y absolutamente sí. Único, me parece sí. A mí. Sí, pero una banda que si hubiera nacido en San Francisco sería mundial, ¿no? Podríamos totalmente. Sí, la música entre las letras, las no se las puede guitarras de Sky. Nada de Los Redonditos. Sí, obvio, ¿cómo se va a poder? Era una combinación impresionante. Hermosa. Sí, ahora dicen que el cerebro de esa banda era la Negro Poli. Sí, marketinera, ¿no? Sí, porque el indio estaba en su oscuridad, en su mundo, no le gustaba estar rodeado de gente y demás. Sky era la música, estaba en su plan musical, rodeado de grandes talentos, de Willy Crook en el comienzo y demás. Bueno, hay algo que también hay que contarlo porque está bueno. La famosa discusión entre Soda y Los Redondos. Bueno, uno de los que graba los teclados en Los Redondos es Daniel Melero, que grabó con Cerati. Y Lito Vitale también participó. Y había relación. Después fue un tema de hinchadas de entre ellos que se futbolizó la música. Lo que estaba bueno de Los Redondos es que cuando vos lo escuchabas en una etapa universitaria, decías, este tipo leyó a Bakunin. Sí. Por ahí no había leído a Bakunin. Pero yo lo conocía al indio, en realidad, escribiendo. No claro, cantando, claro. La revista Cerdos claro, y Peces. Claro, con Enrique Sims. Sí. En realidad la arrancó escribiendo. Y era una revista punk. Era una revista... Sí. Yo era bastante chica cuando leía esa revista porque tengo un primo que me lleva 15 años, Carly, y Y él, bueno, me daba, yo era chica y me daba sí. para leer toda esa. Yo y ahí tengo varios números guardados a esa revista. Una revista que estaría cancelada. Sí, hoy estaría cancelada, sí. Sí, los temas que tocaba eran. Y aparte, Sims estaría cancelado Sims era. Y sí. los tocaba desde un lugar muy provocador, muy oscuro, sí, muy tenebroso, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. El Señor de los Venenos. Sí, muy interesante. Hermoso libro de Enrique Asensio. Léanlo ese, el Señor. Ah, lo leí, lo voy a leer. Muy lindo libro. Yo lo leí antes de hacer el arrollado que se comieron hoy. Ay, qué impresión. Qué impresión. Bueno, estamos empezando como a sentirnos raros. Che, ahora vamos a ir a la música. Nos recomendamos otro día escuchar una canción, relajarnos porque tenemos una invitada en un ratito. Bueno, porque hoy vamos ¿una invitada? Sí, vamos a tener a la señora del clima hoy. Ah, la que el otro día mencionaron. Sí, vamos a decir la señora del clima porque no vamos a develar el misterio. En un ratito nomás. No tenemos informe de tránsito, pero sí tenemos el clima. Tenemos algunos datos del tránsito, ¿qué contemos? Bueno, pero por teléfono. No, mejor no. Pero la señora del clima va a salir por teléfono porque está un poco lejos. No, está lejos. Va a salir por teléfono. Sí. Pero informe de tránsito, ¿no? ¿Tiene? Sí, la Madrid está cortada, por ejemplo. La Madrid está cortada, tu de Dardo Rocha. Después, sí. Hay otra zona también. Es increíble que después de 20 años siga siendo una noticia. Sí, que la decir, está cortada. Todos los días lo mismo. Pero, nuestra gacetilla, porque somos un programa que también recibe gacetillas, claro. A pesar de lo que dicen por ahí que no recibimos gacetillas. No, sí, como recibimos no. gacetillas. Bueno, dice que está cortada la Madrid. Está cortada por un caño de AISA. Después no tenemos más información. Yo no la vi la gacetilla. Obra sanitaria se lo había cortado. Y más o menos. Yo no la vi la gacetilla. No sé, la gente que quedó ahí adentro del cajoncito ese nunca más salió. Habría que ir a verlos un día. Pasa el tiempo. Bueno. Lastre Tulón vamos a escuchar. Pero antes le celebramos una oyente, yo que mando un saludo muy particular. ¿Cómo no? Hoy cumpleaños Flavia Palmiero, que nos escucha en su casa de Barrio Parque, nos escucha todas las tardes. Sí. Todas las tardes. No, miércoles no, pero todas las tardes nos escucha, así que le mandamos un beso grande a Flavia. Está cumpliendo los primeros 59 años de su vida. Muy bien. Los primeros. Sí. Muy bien. Sí. Una carrera exitosa, ¿no? Exitosísima. Sí. O sea, Evita y la Ola Verde, digamos. Claro, Ola Verde y Macri. Y bueno, Macri, pero le rindió. Hay una carrera que se llama gestión cultural. Claro. Sí. Bueno, ahí estaba Don Franco. Ahí, claro, ya venía. No, le rindió. Pero ¿cómo? Sí, Franco ¿cómo siempre fue un hombre generoso con sus mujeres. Las dejó todas bien acomodadas. Bien por Franco. Sí, una inversión en silencio es importante, hizo su vida. Sí, absolutamente. Bueno, una fue Flavia, que los cumpla muy feliz. Bueno, nosotros Iván de Pineda, pero no tuvo nada que ver con Franco, que también cumple años hoy. Ah, mirá. Pero Iván no importa, Iván de Pineda. Qué chico tan culto. Lo quiere todo el mundo, ¿no? Sí, no sé, es como neutral, él es como un muchacho. Es como un modelo. Es como un paracetamol. Claro. Viste que el paracetamol no te hace mal para nada, viste que el ibuprofeno te da acidez, coso del antibiótico no sé qué te pasa. Es como un paracetamol. Aparte de pego unos programas buenísimos, de viaje, de, ¿no? Qué lindo vivir así, ¿no? A mí me impresiona un poco el corte de pelo que tiene. Ese corte de pelo, esa cara, tiene la cara entre paréntesis. Así ¿para cuándo un bla por el mundo? En cualquier momento. En cualquier momento salimos a la provincia de Buenos Aires. Pónganse las pilas. Antes, la provincia de Buenos Aires está buenísima. Los que somos ochentosos, siempre decíamos, cuando viene el verano hacemos el programa desde el río. Claro. Y transmitíamos desde... Vamos a transmitir desde el río. Claro, está fresco. No, viene ahora el viento. No. No hay nadie, además. No, no hay nadie. Nos vamos a quedar sin tres micrófonos que tenemos en el estudio, le digo, Van a venir y nos van a dejar. Van a robar hasta las córneas. Buscamos alguna garantía. No, no es así. No nos peleemos con el tema tampoco. Ya tuvimos dos problemas. La otra vez matamos unos cuantos y ya tenemos dos organismos que menos. El otro día matamos un músico, hoy ya se murieron dos, ¿no? Ya tenemos dos organismos menos que nos quitan el saludo, las gacetillas. Ya hay dos personas que nos mandan gacetillas para diete. Nos estamos quedando solos. Bueno. Bueno, ¿las tres tu London? Las traemos a London, entonces. It was 9:29, 9:29 backstreet mixing. The sun was going down, there was music all around, it felt so right. spite. I didn't realize my love was in your eyes. I really should have gone, but no. Seguimos en el aire de la FM Sur 88.9, estamos en el 115-801-7426. Nada, compartiendo la tarde. Linda tarde, ¿no? Solcito, viste que hay que ponerse hermosa al tarde solcito de otoño. Sí, hay que ponerse al solcito que calienta sí, un poquito. Sí, está muy linda tarde. Hoy particularmente un día hermoso, está buenísimo. O sea, que llevé a mi hija temprano a la escuela, la luna impresionante sobre el oeste de la ciudad. Ah, no llega. Una a foto, sí, una luna llena, pero una hermosura. Quilmes, hermoso. Es hermoso. Y hoy una tarde también. Bueno, vamos a atravesar un fenómeno extraño meteorológico este fin de semana, estos días. También, con un clima raro para disfrutar, porque creo que ahora nos van a contar mejor, porque vamos a hablar con un especialista. Ah, muy bien. Pero es verdad que hoy fue una tarde particularmente linda y para disfrutar el solcito, para sí. estar caminando. Caminando un rato. Y recorriendo sí. los sí, lugares sí, sí. lindos que tenemos acá. Tan en lindo la de Quilmes. En este momento, tenemos una temperatura que ronda, si no me equivoco, los 14 grados, había visto hace un ratitito. A ver, si allá lo vamos a confirmar, porque estaba despejado, hermoso. Faltando minutos para hacer la tarde en la ciudad de Quilmes. Una tarde, como recién decía Jorge, muy linda. 14 grados, 8 décimas sí, la temperatura. Hermoso. Muy lindo. El cielo está despejado, que está por momentos con esa bruma que se... Hasta ahora, eso viendo otoño. Sí, a la mañana está fresco, a la mañana sí. tempranito sí, está mucho, fresco, sí, está mucho. 8, 9, 10 Hace grados. Hace más frío por ahí a las 3 de la tarde que el solcito sí. como empieza a aflojar. Cuando que, afloja... Claro, porque anoche nos... Bueno, hablando del clima. Ahí está, tenemos hoy, información. La semana pasada nosotros le decíamos la rusa a la tele. Sí, claro. Pero no sé si es rusa, vamos a charlar con ella porque no sé si es rusa. O por ahí es rusa, no sabemos, porque tenemos ese problema. Que nosotros estuvimos investigando, por lo menos hicimos, porque hacemos producción. Jorge. Producimos todo el tiempo. Entonces tenemos con nosotros en una comunicación exclusiva a la meteoróloga del país. Porque Argentina se caracteriza siempre por grandes meteorólogos. Sí. Pero ella es la que representa la mejor la meteorología en Argentina, la número uno. Con nosotros tenemos a nuestra querida Nadia Sisenko. ¿Cómo le va, Nadia? Buenas tardes. Ahí está Nadia, ¿la escucha Nadia? Pasiva, qué gusto me llame para que les cuente el clima. Tantos años viéndola en la tele, la pantalla de la vieja televisión pública de la Canal 7. No se me ría porque no es gracioso lo que estoy diciendo. Es una especie de Papá Noel ruso, ¿no? Que sí, me claro. Jojojo, me dice. ¿Dónde, por eso es una Papá Noel ruso. ¿Dónde es que están ustedes? Nosotros ¿dónde? Estamos en Quilmes. Ah, Quilmes es sí. una pequeña localidad en el conurbano bonaerense. Sí, sí, Quilmes. tercera sección electoral, ¿no? Sí, claro. Sí, Javier. Ay, perdón, Nadia, una pregunta política. Sí. ¿Cambia el clima según la sección electoral o no es lo mismo? No, política. Yo estoy en Rusia y acá papá Vladimir se pone nervioso. Bueno, no, perdón, Nadia, entonces. No podemos hablar. Escúcheme. No tiene, ya nos cortó el mambo, Nadia. Sí, es firme, es terminante. Nadia. ¿De dónde salieron estos pelotones? No, bueno, sí. Mira qué bien que hablaba. Que... Escuchen. Javier, ustedes querían saber el clima. Sí, pero yo no puedo volver a hacer vamos a hablar del clima, siempre la veíamos en la televisión pública, después la vimos pasando por otros canales, hablando de otras cosas. Escúcheme, Nadia, una consulta técnica, porque todos la conocemos como la rusa, la tele, la pronosticadora rusa, pero dice que nació en Nápoles el 1 de abril de 1948. No, nací en Rusia, no. No, pero dice Nápoles, en el 48 nació. No me la contradiga, por favor. Yo nací en Rusia, soy rusa. Estoy incluso aquí, vine a ver a la tía Rubianca. Ah, Rubianca, se llama Rubianca la tía. La tía, 135 años. ¿Qué? Pero una piba. La tía, 135 años. Claro, sí, que ella. Sí, está un poquito fría hace un tiempo, pero nosotros creemos que una vodka. Todo lo resuelve. Escúcheme, Nadia, podemos ir porque acá, podemos hablar de la tía si quiere, pero no sé si a Jorge y a mí hoy nos interesa conocer mucho la historia de su tía Rubianca, ¿se llama? Vamos. Yo tuve un perro que se llamaba parecido a eso, pero no importa. Lo hablamos en otro momento. Un perrito, Rubianca le decía a mí, no venía, pero tuve un perro. ¿Cómo es tu nombre, querido? Mi nombre, me puede llamar de muchas maneras, pero para usted soy Mariano Cabano. Mariano está, no me gusta el que compares a la tía Rubianca con un perro. Ya arrancamos mal. No hay forma de entrarle la nota a esta. No me hagas enojar, por favor. No, es difícil la nota. Bueno, vamos a lo concreto, porque la verdad es, bueno. Ustedes me llamaron para que yo les cuente del clima. Sí, por favor, Nadia. Estoy conectando el satélite para ver ustedes. A ver el satélite. Pero no va a poner en gasto, Nadia, si llama un satélite. Las temperaturas en Quilmes, a ver, tienen al pero es un rastrojero eso, ¿qué satélite? Sí, parece. Es un rastrojero, un forte. Cállense un poquito, queridos. No estoy pudiendo escuchar al... Ahí está, ya está. Pronóstico para mañana jueves. Mañana se verán principalmente cielos nubosos en Quilmes. Bien. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16 centígrados. ¡Qué colorcito! Durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16 horas. A lo largo del día prevalecerá el viento moderado del noroeste con rachas que podrán llegar hasta 47 kilómetros por la hora. Escúcheme, a mí me preocupa mucho el viento norte porque me chifla un poco. ¿Tiene algo que ver la chifladura con el viento norte o no? No, esas son habladurías de peluquería, querido. Viento del este llueve como la peste. Claro, viento del este llueve, sí. Eso, claro. Estos dos son y del viento norte uno se pone de mal humor y empieza. Porque es cálido. Es cálido, no, claro. No, pero van a tener vientos fuertes mañana. Ustedes van a tener vientos fuertes mañana, se enquilma hasta 47 kilómetros la hora. ¿Cómo me dijo? No me falta respeto, mire. No sea, escuche, usted sea nadie, lo que quiera, pero... ¿Cuánto? Dice? ¿Cómo me dijo? ¿Cuánto? 47 kilómetros. ¿Kilómetros? ¿Cómo kilómetros? ¿Qué es eso? Encima que me llaman para garonear la columna de clima, me corrigen. Pero, no, para que tenemos una audiencia respetable, me habla de los kilómetros, ¿no? Está bueno. Negros del conurbano tenían que ser ustedes. La próxima vez lo llaman a confesores. Pero, escúcheme. Garoneros. ¿Cuánto hace que vive acá y habla en ruso? Claro. Pero parece antes Garmá, parece que sí, que me hablaba en cruzado. Parece los abuelos Tano que hace 50 años que viven en la calle. Nos cortó Nadia. No. ¿Cómo no va a cortar Nadia? No. ¿Cómo es? Nadia. No, un esfuerzo inútil. Pero nos puso el rastrojero de satélite. Sí, aparte. La verdad, ustedes dos. Funcionaba a gasoil eso. La producción de llamar a Rusia. Producción soviética. Además, la rusa nació en Nápoles. No los puedo dejar ni dos minutos solos. El mundo del espectáculo argentino está basado en la mentira. ¿Cortó? Cortó nada. Y ahora no tenemos más. Ahora que no vamos a tener más columna. Lo que dijo, lo estábamos diciendo nosotros. Sí, lo teníamos. Está en internet ahora, no a nadie. Pero una cosa es que lo digan ustedes. Lo dice la TN, que miente, lo dice. Pero ¿cómo puede ser ahora, que cómo puede ser que no hayan sabido tratar a la Rusia y que nos corte al aire? Tiene mal carácter. Me preocupa algo. La semana pasada Morris pasó mejor vida. El oso desapareció, digamos. El oso. No contamos, el oso desapareció. Claro, desapareció. Cada cosa que tocamos, digamos, pasa. Y ahora nos corta Nadia. Ya Aiza no nos habla, nos manda más. Ahora no me puedo, bajo a buscar un paquete, che, y ustedes no pueden. Eso es por andar comprando cosas por internet y que lo mande de esta dirección. ¿Para quién se le ocurre discutirle a la rusa? Escúchame, encima que le garroneamos, le discuten. Recién tocamos así superficialmente el tema del oso. ¿Qué pasó con el oso? No sé qué pasó con el oso. El oso de golpe desapareció. Yo fui a medir el oso, medía 2.10 metros y medía 1.90 metros, lo metí en el ascensor. Pero hubo un seguimiento del oso. Hubo un par de días donde estaba ahí, permanecía el 9 de julio. El oso permanecía y fui y lo medí. Tenía un poco de olor. La verdad es que cuando me acerqué a medirlo... Le pegaron una enjuagada y estaba secándose. Y desapareció. Desapareció el oso y por ahí el agua lo chicó un poquito y no sé, nunca más se supo del oso y me quedé sin el oso. Sí, escúcheme, vieron que el otro día hablábamos del oso y hablábamos del Spider-Man. Yo el Spider-Man no vi tampoco, cada cosa que nombramos. Pero descubrí, no lo vi estos días, no lo vi, pero sí descubrí un nuevo personaje de Rivadavia, me hicieron acordar, que se llama Agustrap, un pibe que baila. Que está, baila al lado del monumento a Fisu. ¿Baila bien? No, pero baila, digamos. Hace un movimiento bastante eléctrico. Bueno, pero bailar ahí, baila cualquiera. Baila, claro, pero al lado de otra institución quilmeña que es Fisu, digamos. Y se pone ahí un homenaje y además bailarín y demás. Bueno, qué lindo. Vamos a la tanda, perdóname. Vamos a la tanda. Sí, porque de algo tenemos que comer. Y sí. Cada vez que vibras, cada vez que soñás, cada vez que vivís intensamente... FM Sur 88.9 va directo a tus sentidos. En Eventos Quilmes sabemos de fiestas. Te ofrecemos un lugar único para vivir momentos inolvidables. 15 años, bodas, corporativos, sociales y mucho más. Celebra tu evento especial con nosotros. Consultanos en el 11 30 17 33 78, en @eventos.quilmes y en Videla 225. Eventos Quilmes, sabemos de fiestas. En Óptica Puerto Luz tenemos los anteojos ideales para conducir, lentes recetados y la mejor adaptación en lentes de contacto. Estilo, funcionalidad y asesoramiento personalizado. Te esperamos en Alem 184 Quilmes y en nuestras redes sociales. Óptica Puerto Luz, siempre con vos. Mencionando la radio tenés un 20% de descuento. Melanie Homsky, abogada. Especialista en civil, comercial y divorcios. Seriedad, responsabilidad y honestidad para resolver con éxito su caso. Riobamba 429, piso 9, oficina 905, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11-3457-3220. Email melaniehomskyabogada@hotmail.com. Soy Valentín, yo fui víctima de brujería y participando día viernes fui libre de todos los males que me atormentaban. Vos que sufrís a causa de la envidia, macumba, hechicerías, percibís cargas negativas en tu casa, participe este viernes de una limpieza espiritual y sea libre todos los viernes a las 10, 16 o 20 horas en Avenida Irigoyen. 480 Quilmes. Conectate con la naturaleza y escapate del estrés urbano. Cumeló Hotel Resort y Spa lo tiene todo. Te ofrece una amplia variedad de actividades y servicios para relajarte y disfrutar de una hermosa estadía. ¿Dónde nos encontrás? En www.cumeló.com y redes sociales. Te esperamos en Cumeló Cariló Resort Spa y Apart Hotel y en Cumeló Valeria del Mar Hotel Boutique. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. Escuchar una radio importante te hace sentir informado. Escuchar 88.9 te hace sentir inteligente. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. Yo pensaba que de ella me había olvidado. Acá me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. No, eso sí que me... Sí, eso sí que no, porque eso estamos sí acá. Que no, se no, hace. Estamos... no, seguimos discutiendo porque arruinan los personajes y después... nos vamos a quedar sin columnistas si sí, esto sigue sí, así. No, claro, no es así, porque no puede ser que... Bueno, estamos entretenidos, ponemos una serie y que la estoy gente... Haciendo, ponemos un disco y ponemos una serie. Sí, estoy haciendo zapping. Un zapping. Márquez está haciendo zapping abstraído de la dura realidad. No, no, justamente el zapping me lleva a la que dura nos toca. Realidad. A la dura realidad, nos distraemos. Ustedes escucharon hablar de los carpetazos, ¿no? Sí, no. Sí. A mí no, nunca. ¿Qué es? Bueno, vamos a contar a la gente que los carpetazos, sí. A carpetazos se le suele llamar a esa información que a veces algunos guardan respecto de otras personas que habla de algún muertillo en el placar. Ventura dice, tiene un armario lleno de carpetitas. No se usa mucho en la política, sí. Cuando a alguno le sacan alguna en algún momento, sí. Inoportuno, claro. Como una campaña, le sacan alguna información y le recuerdan algún muertito en el placar. Al estilo de, bueno, a este lo carpetearon. Sí, estoy pensando, ¿con qué me podrían carpetear? A mí es difícil, digamos, bueno, tengo poco. Usted, si usted no lo pueden carpetear con nada, usted es un loser, no existe. No. Pero carpetear también es como así, como sinónimo de estoy mirando, estoy relojeando. Claro. ¿No? Bueno, pero eso sí. Es otra, comar que eso es más viejo. Eso es carpetear, claro, uno se pone en la barra de cuerina del boliche, estoy carpeteando. Carpeteamos. ¿No? Esa claro. Es la excepción, hoy están con una mo encima los dos. Sí. Sí, es terrible, verdes. De acá nos vamos a una UAT. Ay, no, porque Cabano está con un buzo tengo una verde. Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Viste que todos analizamos la sociedad todo el tiempo y decimos, el mundo va a ser diferente, no va a ser lo que yo pensé que iba a ser. Ese yo pensé que iba a ser, ¿en qué momento lo pensamos? Ah, no. Esa sociedad que va a ser no es la sociedad que yo creí que iba a ser. Y entonces, ¿en qué momento de tu vida analizás esa sociedad? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Porque sí, yo sí. Veo que la sociedad cambia todo el tiempo y nunca es lo que yo pensé que iba a ser. No. Pero viste que la gente dice, estoy seguro que la sociedad no va a ser lo que bueno, fue. Pero lo que no, pasa, claro, lo que pasa es que me parece que hay dos tendencias. Una la supervivencia y el otro el optimismo, que es más o menos lo mismo. Y uno siempre tiene tendencia a pensar que en algún momento vamos a poder salir de algunos lugares. Y la realidad es que me parece que salimos de esos lugares para entrar a lugares peores. Vamos a lugares más feos. ¿No? Claro, más feos porque, bueno, pero ese es el problema. Porque cuando y más uno, superficiales. Sí, porque cuando uno proyecta y habla del futuro y ve un futuro, no sé, de una manera dramática y terrible, decadente, bueno, más o menos. Ahora, cuando uno le pone esperanza a algo que después no va a suceder... Y por supuesto. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poquito, pandemia. El mundo íbamos a ser todos mejores durante la... Después. Claro, después de la pandemia. Pensábamos y creo que no, que el mundo nos está llevando a coincidir en que no. No, nos hemos ido al carajo, ahora, pero de cuando una manera atroz. Uno estaba en los 80, tenía la esperanza, el mundo todavía puede cambiar. No cambió, sí cambió, pero para otro lado. No era que íbamos a hacer más. No, por eso, ¿en qué lugar te situás para decir el mundo... Indudablemente va empeorando. Es que los posmodernos tenían esa mirada del no futuro, del oscuro y demás. Claro. Y no sé en qué momento me paro para decir que lo que viene va a ser peor, ¿no? Bueno, hay cosas que van empeorando. No, sí. Por favor, Marque, usted exprésese tranquilito. Hable. ¿Puedo seguir mirando televisión? Sí, mire televisión. No, volviendo a la cuestión de los está carpeteos. Interesante la charla. Sí. Volviendo a la cuestión de los carpeteos. Sí. Antes se estilaban los carpeteos del estilo hechos de corrupción, pero ahora... Se ha puesto de moda que los diputados, las diputadas en este caso, se carpeteen con cuestiones casi ginecológicas. ¡No! ¡Epa! ¿Cómo? Me interesa el tema. No, de pronto me interesa el tema. Realmente, ustedes me voy a poner aburrida, Pero la conducta de los diputados, de las diputadas, de los senadores, está de alguna manera tabulada por el reglamento interno. Deben tener. Hay una palabra que se llama decoro, ¿no? Sí, el decoro. Que claro, no totalmente. Es el presente del verbo decorar, sino es un sustantivo. Aunque ¿no? funciona decoro, bien en el Congreso lo de decorar, digamos. Es un poquito. No lo estarían cumpliendo el decoro, ¿no? Y más allá de las cosas que pasan, más allá de las cosas que pasan en los debates que son lamentables, deplorables, fuera, las redes sociales hoy están siendo una caja de resonancia de las discusiones que empiezan ahí adentro y que se trasladan hacia una... Y entonces uno empieza ahí a analizar hasta dónde un legislador debe abandonar ciertas conductas porque está en un ámbito, esto es como, digamos, magnificando el ejemplo del tema de Libra con el presidente. Dice, no, yo no era el presidente, estaba, no, sí, el presidente es siempre. Bueno, se ha generado un cruce que a mí realmente, fuera de toda la porquería que uno ve en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter a ex. Sí, está bien. Porque la realidad es que uno dice tuiteo, quedó, tuitea, quedó la marca, no dice quedó exea. La marca, sí. Aparte no dice un exea, no, dice tuitea. No lograron ni poner es como, el ex. No hay manera. Uno va al kiosco y pide chicle. Claro. No hay manera. No hay forma antes, de decirlo. Yo pido sabor. Adams. Claro, goma de mascar. Quiero mostaza. Claro. Pido sabor. Pero goma de mascar. Yo voy a un kiosco además, y digo goma de mascar, el kiosquero me mira raro porque quiere goma de chicles. ¿Y el ketchup es marca o...? El ketchup, no, el ketchup es una salsa, ketchup, una receta. Pero no tiene marca, entonces. Pero la salsa golf, la salsa golf es nuestra. Sí. Invento argentino. Sí. Pero bueno, volviendo, golf, me dejan terminar, por favor. ¿Qué mezcla de sabor con mayonesa? Claro. Mayonesa con... Hellmann's. Hellmann's, ahí está. Que se pongan Hellmann's. Bueno, me llamó la atención... No. Caballo, usted tiene así como una predilección a dispersarse, ¿no? Tengo como una rama por ahí, para colgarme. Es una invitación permanente a salirse de la ruta. Menos mal. Pero quiero volver al tema de la... Menos mal. ¿Qué pasó con Salsa al Golf? No, nada que ver con Salsa al Golf. No, se generó un debate entre las diputadas... Lilia Lemoine y Marcela Pagano, que realmente yo hacía mucho que no veía algo que excediera los límites del buen gusto de una manera tan sí. aberrante. Todo, por supuesto, empezó por, ustedes recordarán, los que están del otro lado, que Marcela Pagano afirma que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, nada menos. Sí. Que ahí se generó, se repitieron último momento y decidieron que Pagano no era una persona confiable para esto. Bueno, dejaron a la comisión ahí colgada del pincel. La cuestión es que Pagano lo que hizo últimamente fue incorporar un proyecto para que todos los legisladores se hagan un test psicológico, una rinoscopía y análisis de todo tipo. Epa. Test psicológico no pasa a nadie. No. Y la fue a chusear. La fue a chusear a Lemoine. Sí. Y tuiteó, yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley, salgo o no. Test psicológico, físico, análisis, te desafío. Vamos juntas, le dijo. Le sumo una rinoscopía. ¿Te animás? Le dijo Pagano. Jugó a fondo. Sí, fue con bueno, todo, ¿eh? Aceleró. Lemoine es una chica que no tiene el don del equilibrio. Porque le contestó, yo sí, pero solo si vos contás quién es el papá de tu hijo. Aunque vas a insistir. No. Pero escuchen esto. Aunque vas a insistir con que fue inseminación con un donante, porque si no perdés el fideicomiso. No. Empezaron a... Oh. La otra le responde, lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública, está inscripta como corresponde. Por suerte no además, tuve siempre hay un que donante. No, pero... No, siempre claro. hay un donante. Los sí, niveles de la conversación... No importa. Que hizo claro, fecunda, claro. ¿no? Porque Pagano sigue y le dice, sí. por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para gestar un bebé. Oh. Recuerdan maneja que hay... info muy dura. Bueno, por eso digo que se carpetean con cosas personales. Estas chicas se conocen de algún lugar más, para charlar, tomar un té y charlar con estas cosas, sí. ¿o no? Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenés óvulos inseminados no. de un hombre del poder congelado. Recordemos que ese... Digamos, es un mito eso, es verdad. Walt Disney. Que Lemoine y Milei, ella ha dicho que es el hombre de su vida. Ah, yo pensé que Ubaldini, no. Ese, claro. Y tampoco. No creo. Porque, y claro, tampoco, pero es poco escuchan cómo siguen. ¿Para qué congelan cosas? Si están vivos los dos. Pero escuchan cómo siguen. Y tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad como hiciste vos. Prometiéndole a cambio un proyecto de ley para que se quede tranquilo de que nadie lo obligaría a recordar. Esto es el debate de dos diputadas. Claro. Un contrato. Pero perdón, eso era cara a cara, mano a mano. No, esto está en las redes sociales pero de vino de el tema del proyecto. Claro. Ahora, impulsado por Pagano. El proyecto terminaba hablando de los óvulos fecundados. Por ejemplo, ¿no? Cuando andan por los pasos perdidos, digamos, en los amplios pasos, salón de los pasos perdidos, cuando se encuentran, ¿qué? Le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Nada? ¿Como si nada? O ahí viene un trompe, bueno, digamos, ¿o no? El asunto es que... El espíritu de Lisandro de la Torre. Claro. ¿Qué bueno, hace que está por ahí? Claro. Que no, me dijiste lo de los fantasma, óvulos, vos, de fantasma los de Lisandro de la Torre, ¿no? Es deplorable, porque esto trae siguió. Trae la cubetera, le dice una a la otra. Esto siguió, usás... con la heladera. Claro, la heladera. La naranja, la que se llama a la playa. Salen los óvulos ahí, los óvulos danzantes. Es increíble. Es imaginario. Sí. Perdón, el Pagano le sigue, usás tu seria banca en tu beneficio propio, ridícula, y encima te crees que aportaste algo que Milei sea presidente. Bueno, sos tan patética que por celos le faltaste el respeto a la intimidad del presidente. Bueno, siguen y siguen, no esquives la cola a la jeringa, le dice, ¿cuándo vamos al hospital? Bueno, tanto siguió así que Lemoine empezó a instalar que el padre de la niña de Marcela Pagano era alguna especie de personaje oscuro, bueno, hablando de Rusia y de Vladimir Putin. La realidad es que, digamos que la obligó, Marcela Pagano tenía bastante guardado el tema de la paternidad de su beba. Sí, bueno, sí, la obligó a decir que el padre de su niña es Franco Bimbi. Un empresario kirchnerista vinculado a los servicios de inteligencia. Con lo cual empezó Lemoine, se la siguió y se la siguió. En las últimas horas lanzó una acusación en la que aseguró que Vladimir Putin tiene intereses que Marcela Pagano representa o representaría, en fin. Pero cayó Putin, cayó Putin en todo esto. Hoy Putin está de moda, porque, bueno. Sí, aparte te digo algo, estás estudiando ciencia política, pensalo. Estás estudiando derecho, pensalo. Es aberrante. Estás haciendo un posgrado en... Es una farandulización de comunicación de política, del Congreso, sí. Es aberrante el nivel escaso. Perdón, que termino con algo que porque hay cosas que parecen medievales o que parecen... ya estamos como lejos del análisis de algunas cosas. Pero los legisladores tienen un reglamento. Y tienen un reglamento de comportamiento y tienen normas de conducta que se supone que deberían, respeto mutuo, uso adecuado del lenguaje. Los diputados y senadores deben tratar a sus colegas con respeto independientemente de su filiación. Se espera que los legisladores eviten insultos, ataques personales. Los artículos 68 a 70 de la Constitución, que son los que además hablan de los fueros. Porque lo más cómico de todo esto es que parte de el tema de los fueros tiene que ver con el respeto, tiene que ver con que ningún legislador puede ser, entre comillas, dice la Constitución, molestado en función a sus opiniones. Pero este es el nivel de, no estaría ocurriendo, de legisladores estamos teniendo. No sé si existe, usted es bien de la política, yo no transité tanto ese camino, pero sí en el teatro, por ejemplo, en las compañías hay una pizarra de suspensiones cuando alguien hace algún cachivache de esto y se lo suspende y se lo pone en el pizarrón y a la acumulación y hay descuentos. En eso, en no sé si pasa en el Congreso. Ámbitos, en todos los ámbitos es y debería sostenerse, pero más en un parlamento. Digo esto y si querés vamos a una música para cortar, pero yo siempre tengo la sospecha de que esto está fomentado como para dentro de un tiempo decir el Congreso no sirve para nada, fíjate el nivel de discusión, cerralo. Y la gente va a decir, y con este nivel de discusión, cerralo. Sí. ¿Sabe que yo creo que es más básico el asunto? ¿Que son realmente dos estúpidas? No, es probable que sean estúpidas, pero es funcional a esta idea que en algún momento aparece. Yo creo que tiene que ver con una decadencia general en todos los ámbitos. Hay algo de eso. Hoy en la tarde había un... No sé si esto salió la tardecita, al principio de la tarde. Había un en la UCA se organiza un congreso de comunicación política que generalmente lo organiza Daniel Iboscus. Sí. Bueno, hoy siempre llevan panelistas, politólogos, comunicadores especializados en comunicación y también hacen paneles con políticos que explican su experiencia, con jefe de prensa y demás. Hoy hicieron uno donde estaba Martín Yesa, creo, y había otros más, y estaba Expert. Y lo echaron. Y lo echaron, porque contó como una gracia cómo había insultado sí. a la hija de la actual, de la presidenta y la ex vice del gobierno anterior, ¿no? Sí, lo echaron. Y los chicos de la UCA se pararon a los gritos, lo echaron. Y él los pechó a los chicos. Y él con una gracia, porque él lo dijo pensando que la gente se lo iba a festejar y se van a reír, y quedó como un desubicado. Hay como una especie ahí de exhibicionismo de este tipo de sí. De rotura de la cultura, de los modales. Ir por más en la decadencia. Claro, claro. Ir por más en la decadencia, ir cada vez más a fondo con lo que cada vez es más bajo. Sí, ¿no? Sí. Sí, igual en este caso está bueno, porque los pibes, las pibas operaron como anticuerpo de una sociedad mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, llama atención que siempre aparezca estos escandaletes, esta falta de saber el límite, hasta dónde ir, cómo, con quién, en qué momento. Estás en un ámbito universitario, estás explicando algo y de pronto te creas el chiste o el banana, hablando de cosas viejas. Sí, sí. Y volviendo a algunas cosas, no puedo menos que pensar los millones de pesos de sueldo que tienen contra los 304.000 sí. pesos que cobra un jubilado. Bueno, sí, sí. Totalmente. Sí, totalmente. Walter, si lo disponés, vamos a un temita y seguimos en el 115-801-7426. FM Sur, la primera. Directo a tus sentidos. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Deportivo, todos los días y a todo color. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Sale el sol, la vida pasa por el sol. ¿Querés eliminar el estrés? En Life Center Luján contamos con un programa de 7 días donde podrás identificar las causas de tu estrés. Con controles médicos y emocionales, masajes y tratamientos, actividad física y gastronomía saludable. Si realmente querés recuperar tu armonía o simplemente disfrutar del mejor spa de Buenos Aires, en Life Center Luján, a solo 50 minutos de Buenos Aires, te estamos esperando para una vida más sana. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. Si te preocupan los aumentos, en Apresalud te damos un descuento del 15% por 6 meses para que tengas la mejor cobertura médica. Una amplia cartilla de prestadores, centros médicos propios, asesoramiento médico online, asistencia para tus vacaciones y muchos beneficios más. Además, un 5% de descuento extra si te adherís al débito automático. Ingresa a www.apresalud.com.ar y comenzá a disfrutar de estar bien protegido. Si te apasiona hacer radio y querés sumarte a la programación de FM Sur 88.9, envíanos tu propuesta a info@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. ¿Te acordás de aquel día que sentiste como un deseo incontenible de dedicarle una canción? ¿Que se la tenías que dedicar sí o sí? FM Sur 88.9. Cómplices de tus emociones. Estamos online otra vez. ¿Eh? Todo es una discusión. Está ofreciendo comida vencida. ¿A usted le parece? Está habilitando una aplicación que vende comida vencida. Pero ¿por qué? Y aparte me discute que es más barata, que es más cara. Y más barata, sí. ¿No? Para un cachito. ¿Qué pasó? Gonza está probando el arrollado, mirá. Pero sí, esperemos a ver cómo reacciona. No les voy a traer gratuito, más nada. Todavía no se dio cuenta. Yo voy a poner la puerta. Mira cómo está entrando. Mira. Por el segundo. Mira, se lo está clavando todo. Esa, Gonza. Bien por Gonzalo. Mira. Se le está cayendo un poquito el pelo del costado. Está más cerca del apa que la guitarra ahora. Pobre Gonza ni sabe que estamos hablando. El arrollado loco. El arrollado loco te transforma. Escúcheme, ¿qué tan quilmeños son ustedes? Yo nací en Avellaneda. Y yo. En realidad en Villadón. Creo que muchísimo, qué sé yo, no sé. Porque ¿se puede cuantificar? Viniendo para acá, un señor me dijo, la calle Brón. Sí. Brown, claro. Brown, porque acá no es Brown, es Brown. Claro. Queremos a Brown acá. Claro, Brown. Sí. Brown es un ídolo quilmeño. Claro, y nunca decimos Hudson, Hudson. Hudson. Bueno, Hudson es de acá. Claro. Hudson es de acá. Usted no dirá Hudson. Bueno, pero a ver, Oscar Wilde, pero nosotros vamos a Wilde. Pero por José Antonio. Claro. Por quilmeño. Pero Wilde. No era quilmeño. Pero o sea, era porteño. Claro, pero. Radicado acá. Uno lo ve y que diga, a mí me interesan más las aplicaciones. Bueno, yo iba a hablar de dos alfajores que... Hablamos en paralelo dos temas, estaría bueno, ¿no? Como pensar dos temas a la vez. Claro, discutimos así, porque el tema es triangularmente, que, digamos, está bueno eso. Uno habla de Quilmes, uno piensa, ¿qué cosas tenemos los quilmeños para llenar de orgullo? Capitán del espacio. Claro, y bueno, hay otro alfajor en Bernal, muy famoso, ahora Orense parece. Ah, es rico. Es rico. No se dice que está séptimo y octavo entre los 10 mejores alfajores del mundo. Perdón, séptimo u octavo está. Está séptimo... O sea, está cayendo. El séptimo. Claro, Orense el séptimo y el capitán octavo. ¿Cómo? ¿De dónde sacó esa estadística de Marco Labaña? ¿Quién arbitra eso? Campeonato Mundial del Alfajor, que esto nunca sabremos quiénes son, es un grupo de Fumanchú que se comen alfajores, prueban. No, pero sí. ¿Cómo el capitán va a estar después de Orense? Y acá dice eso, que en el Marco Campeonato Labaña Mundial del Alfajores... ¿y el primero de qué país es? No dice la información, porque es encriptada por los que... Escúchame, Cavano. El Campeonato Mundial. Pero es la fe. información. No, pero acá tengo... Se queja del periodismo sobrado y me trae una fake news. Pero no, me dice que Orense... A mí me llega... A ver, yo hago prensa Orense para los locales. H. No, lo demás no me interesa. Yo una vez... Esto, una vez hice... prensa a un corredor en autódromo de... Y nunca ganaba y tenía que hacer igual nota. Y salía en todos lados que salía octavo, décimo tercero. Una vez se comió un banderillero, se lo llevó puesto, lo atropelló. Pero y era salimos nota en Corsa. Me acuerdo que hicimos nota en Corsa. Sí, claro. Hablaba más de él que del primero, digamos. Nunca sabíamos quién salía primero. Salía este piloto que le hacíamos prensa. ¿Y nunca te dio más la gacetilla que ganó? ¿Quién era el piloto? No puedo nombrar. ¿Era de Quilmes? Era quilmeño. No puedo nombrar. ¿Nunca ganó? Nunca ganó, pero siempre salía. Hemos logrado, porque teníamos un amigo en Corsa que me publicaba las notas, hacíamos puente. Pero no salía el primero nunca aparecía. No importaba. Importaba él que salía octavo, décimo tercero. Todo salía así, salía en todos lados. Y el día que se llevó puesto el banderillero, y le digo, era como fue la noticia. Pero escúcheme, Cabano, usted ponía plata. En esa época, no me está acusando de algo no, que. No, lo digas. Me está acusando así. De algo que no. Veníamos bien, la sospecha estaba en el ambiente. Yo no me dedico a. Ah, claro. No, yo era un simple. Perdóneme. Sí. El tono acá, estaba la sospecha. Un servidor no dijo nada, la señora... Claro. Era un simple gacetillero. ¿Vieron que a veces cuando la gacetilla está bien escrita y es breve y no molesta, te la publican? Pero no en tapa, cabrón. Claro, sale como una... Sale. Y esto salía siempre. Tengo miedo que termine muy mal esto. Claro. Sale con frita. No en tapa. Déjese de joder. Usted ponía una mosca ahí. No, pero la verdad es que no, tampoco recibí... Bueno, por eso duré poco, pero la experiencia. Bueno, pero bien, porque su El protegido andaba, claro, salía en todos lados. Salía bien. Igual si se tragó un banderillero es lógico que iba a ser noticia. Ahí dejó, se dedicó a otra cosa porque tuvimos que ir a tribunales a declarar para que explicara que no había. Sí, obvio. Claro, hubo lesiones. Un corredor que atropella a un banderillero, ¿cómo no va a ser noticia? No lo había pensado. Bueno, fue otro fracaso que tuvo en este mundo del periodismo, de los tantos que hemos tenido. Con la Pinto es más noticia cuando choca que cuando no choca. Claro. Sí, me quedé pensando en todo este mundo triste. No, trate de no pensar. Tristes son, Cabano. Sí, todo. Qué todo. Mal, bueno. Todo. Escúcheme, me acabo de bajar una aplicación porque tengo problemas últimamente de incontinencia y está cada vez más difícil hacer un baño público. No hay. Y si no, tenés que ir a tomar algo y nada. No hay. Y Dios si mío, los que son. No, y claro. Bueno, y hay una app ahora que se llama, miren qué lindo nombre, Toilet Finder. Que es buscar un baño, básicamente, en idioma gringo. Ah, ¿puedo ver? Sí. Toilet Finder, a Marques le interesa, está con problemas. Está disponible en iOS y en Android también. ¿Y qué es una aplicación para qué? ¿Para buscar y entonces baño hay, sí, claro, y te dice, es una aplicación gratuita, obviamente, y hay 150.000 baños registrados. Mirá qué bueno. ¿Pero dónde? En el mundo. Estoy. No, sí. Bueno, pero si yo tengo un baño en Mónaco, porque está limpio seguro, me hago encima. No, que se llego. Supone que tiene que ver el pero tema te ubica más o menos. Claro, no. Por ejemplo, te geolocaliza el inodoro. El más cerca de acá, que en uno que está en la 9 de Julio y Corrientes, creo, en Capital. Sí, pero sí. La estoy instalando por usted. Vamos a bajarla, a ver si que aparece. Está instalando la aplicación de baño público. Sí, la acabo de abrir. Y a ver ¿cuál es el más cercano que tenemos acá? Solo por esta vez. Me manda uno que está en Marruecos, pero no estaría funcionando bien. Está tapado. Berlista, me dice. A ver. No, tengo gratis, 751 Lavalle. ¿Qué hay? ¿Qué es? A ver. Mira. Lavalle 751. Lavalle 751. A 1.87 kilómetros estoy. Fresquito. ¿Qué es Lavalle y Garibaldi? No, Garibaldi. Ah, la estación de servicio. Ah, bueno. Claro, ahí. Gasolinera, bueno, pero, me dice. Claro, vamos ahí. Y si no, si estás cerrado ahí. Sí. Estás complicado porque tenés que ir hasta Hacha. No llego. Después del arrollado no llego. Sí. Me tambalé porque. Ahí está. Después tenés que ir hasta la calle Hacha. Pero Hacha, ¿y qué? Sí. Hay un baño. 4.8 kilómetros. Uy. Si querés lo abro. Sí, yo la vi porque me aparece ahí. O en auto te dice cuánto tiempo y a pie también. Sí, cuánto. No está cerca esta. ¿Y corriendo? Hacha. Tenés que ir hasta Cravioto. No, uy. No está. Hay poco baño público, aunque no hagamos. Hay un Jumbo. Ah, hay que ir ahí. Ahí está. Bueno, pero escucha. Pero es muy útil, debo decir que es muy bueno, útil. Bueno, pero lo que yo tengo, noto. Generalmente busco baños públicos. Sí. Ahora golazo. Está. Un golazo. Pero no registra baños químicos, eso. No, porque. Bueno, pero Bueno. Escuche una cosa. Continuar. Uno puede como ir agregando los baños, por ejemplo. Uno puede ir sumando como si fuese una especie de Waze, pero como el mapa de Ambón de la semana pasada. Bueno. Uno puede sumar, claro, como si fuese el Waze, pero del baño. Escúcheme, eso se presta la joda, porque uno para hacer una joda pone que tenía un baño ahí, claro. El pobre tipo se va descompuesto. Mirá si pongámosle la radio como baño. Es un mundo de oportunidades. Es un mundo de oportunidades estas pongamos aplicaciones. La radio como baño. ¿Ves? A mí me ponen bien estas cosas. Porque pero ahora tenemos porque le dan nuevo. Esperanza. Yo es el mundo mejor que usted buscaba. A ver, ¿cuánta gente se va a acostar a la noche y en vez de poner Ángel de Brito, se va a bajar la app? Baja la aplicación del baño. No, yo creo que el público nuestro está buscando rápidamente dónde. Es que nos podemos ya está en la casa y está buscando dónde ir. ¿Dónde ir al baño? Ahora, yo le digo una para cosa. Para no gastar papel. Pero yo le digo una está cosa. Está caro. Porque la gente consume app. Claro. Sí, totalmente. Bueno. Yo le digo una cosa. Yo nunca me hubiese avivado del baño ese que está acá en bueno, la Valle, ¿no? Viste, te di información. Sí, pero es una estación de servicio. En las estaciones de servicio hay baño. No hubiese ido. Hubiese entrado en la... Porque estoy en la Toilet Fins. Claro. Claro, estamos. Soy feliz porque estoy en... Toilet Fins. Pronuncie bien, Márquez. Está. Ya tenemos toilet, sponsor. Toilet Fins. Ya tenemos sponsor. Muy sí, bien. Ya tenemos ahí la cara de... Bueno, hay una aplicación donde uno puede... Ahí está. Miren qué bien suena el baño. Suena muy bien, ¿eh? Qué interesante. El teléfono es un mundo en sí mismo. Sí. Uno con el teléfono puede resolver la vida. Es que hay que empezar. Hay que empezar a usar esas cosas porque... Hay una aplicación donde uno puede comprar comida a punto de vencer más barata. Militemos la miseria. Bueno, pero se le ocurrió a una chica que dijo, bueno, a veces los supermercados, las panaderías, tienen, por ejemplo, productos que se van a vencer en 48 horas. Ajá. Entonces ella armó una aplicación, que yo me la bajé, pero no hay nada por acá cerca, es todo por zona norte, donde uno se mete en la aplicación y dice, yo quiero tal paquete. Entonces la chica mostraba, el tongo, vamos a buscar el tongo, porque todo tiene un tongo en la vida. La chica... Usted pasó de no pagar las notas en Corsa a ver el tongo en todos lados. ¿Cómo es esta historia de la chica va al supermercado y manguea la comida? No manguea nada. ¿La compra a otro precio? No, Cabano, usted no está prestando atención. Pero siempre ve su toilet fit. Claro, si la comida ya estaba vendida. Es un buscador de baños, básicamente. Su toilet fit. Claro. Esto es por fabuloso. Si la comida estaba. Por si la comida no va, ¿viste? No, claro. No. Esto es así. Sí. ¿No? Las cadenas, los supermercados publicitan productos que están próximos a su vencimiento. Sí. Entonces, la señorita en la aplicación acumula y pasa el dato de en qué lugares, pero además avanzó un poquito más y entonces intermedia entre el supermercado que prepara el paquete con el producto a punto de vencer, no vencido. Claro. No vencido, a punto. No. Sí, a punto. ¿Eh? Pero a me punto. Pone una hora y un día de vencimiento. Y dice comelo ahora porque si no... Corré a comprarlo. Claro, ahí arrancá está, y comelo en el camino porque no llega a tu casa. Ahí está, pero para eso está Toilet Fins. Claro. Claro. Ahí vamos, el por eso está esta aplicación. Sí. Te va guiando en el mundo. Mirá la cantidad de mapitas que van. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Quilmes... tiene menos baños públicos que Quilmes Oeste. Esto hay que hacer un reclamo. Hay que hablar con... Es un dato estadístico que hablaba de quilmenidad. ¿Está Bernal? ¿Y Bernal? Bernal está bien. ¿Bernal cómo está de baños públicos? Y hay menos gente, Bernal. Bernal da la sensación que la gente usa menos el baño. Va menos al baño. ¿Le parece? Sí, Bernal... En Bernal la gente va menos al baño, me parece. No son, pues, ¿son de ir al baño, son Bernal? Más, perdón, sí, eso sí. Significa que son más estreñiditos. No sé. Baño. Digo no para no generar amigos, digamos. No. No, digo, no. En Nueva Pompeya hay un montón. Pero Nueva nos queda Pompeya. Lejos. Sí. Bueno, perdón. Es que esto es un camino de ida. Uno va a empezar a reconocer el baño. Totalmente adictivo. Este. Claro, uno empieza a ver los baños. ¿Brasategui cómo anda de baño? Bien, re bien. Lo estuve mirando, ¿sí? Re bien. Sí. A mí me preocupó el tema de que uno pueda agregar baños. Porque claro. La casa de tu vecino puedes agregar para que... Para que vayan como la canción de Serrat. Qué lindo, claro. Qué lindo chiste para el vecindario, ¿no? Ponerle a esa vecina que molesta baño público para que vayan y toquen el timbre. Claro, que te toquen el portero y te digan, ¿puedo ir al baño? Bueno, escúchenme. Yo tenía esa facilidad. Una broma que hacíamos mucho cuando... De hacer bromas cuando alguien se casaba o algo así, de que sabíamos que iba a tener una... Que quería tener una noche, ponerle... o que se va a acostar tarde, o alguna parejita que se casaba, poner el departamento en venta en un medio nacional muy barato. Y que las entrevistas sucedían de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Pero qué muy jodón. Barato. Entonces esa persona no dormía. Qué jodoncito. Claro. Ponía avisos fúnebres también. Hemos puesto algunos. Hemos hecho unas maldades. Pero era como... Este asunto, yo voy a buscar cómo se llama la aplicación. Este asunto de la comida vencida... No, lo del baño ya está. Lo de la comida vencida... Toilet Finder te va a dar un mundo mejor. Claro. Bajátela, porque es gratis aparte. Es gratis. Es un gran servicio. Verdad que me hiciste... Me alegraste el día hoy. Estaba medio tristón. Porque vamos a andar por ahí andando. Y ahora bajé esto y me cambió la cabeza. Esto es casi utilísima. Sí, vamos a andar... Voy a andar recorriendo esto y después hacemos una Michelin del baño, ¿no? Sí, ¿cuál es el mejor baño de los públicos de todos? ¿Cuál es el que está en mejores condiciones? ¿Cuál es el más completo? Bueno, yo los voy a escuchar con todo gusto. Un tema musical, porque estamos hablando hace media hora, ¿no? Yo quiero escuchar a los Redonditos de Ricota. Dígame, a ver, Cabano. No, está la comida vencida. Y debe estar la de medicamento también. No. ¿Me van a obligar a bajar la de medicamento? Sí, bajemos la de medicamento vencido. No, pero ¿cómo va a haber medicamento vencido? Pero la comida es a punto de vencer, ¿no? Ya con la comida estamos al borde del delito. ¿Cómo medicamento vencido? No pasa nada, usted tome, que no pasa nada. Bueno, hemos comido arrollado de recién con el paracetamol que tiene un mes de vencido. Se me está enojando la compañera acá. Y no me va a acompañar nada más en el rey de mediático. No, quiero ir a un tema, pero quiero decir algo. Sí. Los alimentos que hizo ese arrollado, ¿los habrá bajado esa aplicación? Ahora me deja pensar. Bueno, pero ven, ¿y les pasó algo acaso? No sabemos todavía. Yo soy medio hipocondríaco, por ahí me voy con el tortijón de acá. De acá al miércoles se pueden recuperar, no pasa nada. Miren que todavía tengo que ir al programa de Dume Scaldi el viernes y no sé si llego. Ay, cómo está Cabano, ¿vio Márquez cómo está Cabano? Son unas estrellas de rock and roll, pero bueno, está muy bien. Celebre su fama, es efímero la fama. Es un sex symbol aparte. Sí. Todo está como baja. Muy requerido, usted no sabrá, sé, pero está no, como muy requerido. Pero... Todo es efímero igual. Yo no les aviso porque como... es conocido el tema. Acá, ¿no? La señora me gasta, pero después hemos coincidido en Mario en Tuerto. ¿Han revoloteado por ahí? Sí. Varios no, en uno. Pero, en uno. ¿Han ido como abejas a la miel? ¿Vieron ese meme? a un programa radial... En el que iban a hablar de ustedes. Y o sea, claro. Es que el otro no sabía que iba el otro. ¿Vieron el meme ese del hombre araña se señala? Dejámoslo. Déjeme ser metafórico. No, me emboscaron. Yo no sabía que iba acá. No, me invitan a mí y claro, me lo encuentro al sujeto. Vos sos vos. ¿Qué hacemos acá? Y qué mal gusto. No se hace eso. Pero bueno, el señor anduvo. Y le voy a decir algo. Le voy a dar un dato. Las mieses del éxito. Le voy a dar un dato. Las invitaciones que recibió acá el caballero Cabano eran todas de damas. ¡Apa! Bueno, pero porque... ¡Apa! El micrófono tiene que estar equilibrado. No se ponga nervioso. Te sonrojaste un poco. Ha sido una semana muy grata. Nada, por eso hoy estuve como más relajado. Mirá. ¿No ves? ¡Apa! Sí. Es una declaración fuerte. Están escuchando a las chicas que lo invitaron, lo van a volver a invitar. Usted nos ha lanzado a lugares inhóspitos, don Jorge. No. Es inhóspito. Vea, le voy a decir la verdad. Sí. No sé si alegrarme a esta altura. Pero nos ha lanzado a lugares que no pensábamos. Cabano, no tire la pelota afuera. No sé si alegrarme. Cabano quiere que Márquez se lleve la marca, pero acá Cabano tiene que dar algunas explicaciones. Bueno. Pero el miércoles que viene vuelve después de la fama vamos a volver. Yo ahora espero que termine el programa para ver quién más me sigue. ¿Quién lo invita? ¿Vieron que el dinero llama al dinero? Bueno, mira, es al revés. La radio llama a la radio y sigo de visitas por ahí. Está haciendo casting de chicas. Sí. Veo que van. Me gustó esta metáfora. Ahí está. Mira. Y mire la música que le puso. ¡Wow! Bueno, en fin, me estoy poniendo así. Como abejas a la miel. Es un buen título para un libro. Voy a escribir un libro de poemas. No agite los brazos. Está claramente seducido por ese mundo de la fama. Como ovejas a la miel. Cabano. En vez de abeja, oveja. Mira, porque el mío es una oveja mielosa. Cabano, lo suyo es un camino de ida. Es de ida, sí. Lo suyo es un camino de ida. Sí. Absolutamente. Bueno, íbamos a escuchar la canción. Basta de cháchara y de hacerme favor, bullying. Por favor. Por favor, por favor. Y tomame pa'l churrete. Por favor. Thank you.

Bueno, seguimos en Bla, junto a Andrea Frade, Mariano Cabano, últimos minutos de Jorge otra, Márquez, digamos, también. Jorge Márquez, soy yo. Sí. Otra jornada, pasó muy rápido, ¿no? Pasó muy rápido. Estuvimos discutiendo recién cuando uno va, porque faltan baños, decíamos, para partir de aplicación. Cuando uno va a un bar que dice solo clientes, ¿qué hacemos? ¿Pedimos primero algo para tomar y después vamos al baño? Vamos al baño y decimos, ya te quedo algo. No, pero él decía una cosa muy interesante. Márquez dijo algo muy interesante recién. Lo vamos a contar, porque por dice dos cosas interesantes fuera del micrófono. Que si uno se está haciendo encima y encima va y toma líquido, peor se hace. Claro. Pero el mosaico que le digo, ya vengo. No, te dice, tome primero y pague claro. Y después use el baño. Porque en realidad cuando te sirven el café todavía no sos el cliente. Claro. Cuando uno... cliente se consuma cuando terminaste el café. Cuando te lo tomaste, en este caso yo tomo café, y lo pagaste. No, pagaste. Si lo pagaste ya no sos más cliente. Porque aparte vos, cuando decís, puedo pasar al baño. No, ya te mojaste y te fuiste sin nada. Pero digo... Claro. Te hiciste encima. Claro. Pero... porque el tema es que si vos alertás al mozo, el mozo te empieza a mirar. Claro, sí. Si no decís nada y vas. Claro, si este viene por el baño, no viene por mi marca, café. Te marca y dice, bébalo todo. Sí, bébalo todo. Ahí te mira, se queda al lado. Dice. Bébalo todo y déjeme propina. Y recién ahí el tipo te deja, porque aparte no sabes dónde está el baño, porque estás en una ciudad extraña, ponele. Estás en Ciudadela, ponele. Vas a un lugar. ¿Y dónde está el baño? En un bar en Ciudadela. Nunca voy a Ciudadela. ¿Cómo es? ¿Quién sabe si hay baño? Y debe haber. Pero ahora tengo mi aplicación. Y ahora ya sabés. Ahora tengo mi aplicación y no tengo que pasar más por estas situaciones arduas. De un mozo mirón. Claro. Observador. Pero yo soy un gran sociólogo de esto de los bares y los mozos que te miran y te marcan, ¿viste? Porque a mí me molesta el mozo que se acerca en el medio y dice, ¿todo bien? Y sí, todo bien. Sí. Saben si estás esperando a alguien que te dejó plantado. Ah, saben todo. Porque son como las impresoras cuando estás apurado que se rompen. Siempre. Los mozos tienen ese don que tienen las impresoras y saben, este viene al baño nomás. Claro, bien, no viene. Entonces dice, no consuma viene, claro. Todo, pague, dejó propina. Y ahí le digo dónde está la puerta. Y ahí te dicen cuál es. Porque si te metes en la puerta equivocada, a lo mejor en vez del baño entras a la cocina y... Son caminos intrincados, exactamente. Sí, aparte te miran mal. Si te equivocas y te metes en la cocina, miran mal. Sí, y los parroquianos dicen, este es de Quilmes, está en Ciudadela. Sí. Seguro que vino por el baño. No, por el baño. De acá. Porque los parroquianos de Ciudadela también saben que vos vas al baño de ese bar, que no fuiste nunca a ese lugar. El andar es notorio. Sí, te entonces, dicen, vos no sos de acá como cuando vas a Terremoto Bailable. Claro, eso es no de acá. Que vas fuera esa historia que era buenísima. Sí. Cuando no vas a unos lugares. Pero la dejamos para la próxima. Por favor. No, ya la próxima no, la voy a olvidar. Demasiado mal hice en contarla fuera del aire. Ixo, cuando uno es foráneo en un boliche que no es del barrio, dice, vos no sos de acá. La gente sabe que no sos de acá. No, pero aparte... Te huele. La gente hace así, dice, no es de acá. Vos no sos de acá. ¿Qué no voy a hacer de acá? Re de acá. Decime dos calles de acá. Tremendo. Y ahí aparece lo que decíamos hoy. Brown, no sos de acá, tómatela. Vos no sos de acá. Brown. Dígame la calle Brown. Claudio Brown. Este de Ciudadela. Claro, ¿saben que hay una app para convertirse en novia virtual? No, por favor. Ser novia virtual. Está buenísimo el programa y todo, pero nos tenemos que ir. Viene gente. Nos tenemos que ir. Pero Deportes en FM, son las 7. Bueno, pero la semana que viene ellos también quieren ser novias virtuales. Vamos a escuchar. Ellos también quieren ganar plata. Porque es muy interesante. Dice, no tenemos tiempo, Frade. Gana dinero como novia virtual. Quiero ganar dinero siendo novia virtual. Sea una novia virtual y trabaja desde casa. Pero pará, perdóneme, que yo ya no tengo que ir, no estamos pasados. Ahora el turco nos va a matar, nos va a matar. Pero ¿cómo desde casa siendo novia? ¿Qué, digamos? Virtual. Pero nada, uno nunca... Vos haces, te pagan para hacer como que sos la novia de alguien. Yo propongo para que algo. No quede como un... Bajémonos la app, hagamos unos dinero, hagamos de novia virtual, hagamos pasar por novia de alguien, hagamos una guita. Cabano, y usted el mes que viene contamos cómo nos fue. Cabano, usted por ya favor. Estuvo toda pongo la semana. Pongo las manitos así. Sí. Son las 7 de la tarde. Adiós. Bueno. Gracias a quienes tuvieron paciencia de escucharnos. Gracias a todos por habernos escuchado. Ahí está. Gracias. Sí. Gracias a Walter, mucha paciencia. Sí, mucha gracias, Walter. Gracias, Walter. Perdón. Un capo, Walter. Cuarto miembro de Bla. Perdón por todo, Walter. ¿Qué va a hacer, Walter? Ya duramos dos programas. Nos vemos el miércoles que viene. Sí. Nos vemos. Dale. Chau.